En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Luego de 32 años se llevó a cabo la asamblea de socios en Avenida La Plata. El Atlético de Madrid. ¿Se va el Pipi? ¿Vuelve el Pitu? Gran actuación de Matías Gabegno en natación. Se viene el torneo Interpeñas en Saladillo. Habrá fútbol en el Videgain este fin de semana. Muy pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas cuando son las 7 y 5 pasaditas acá con toda la información sanlorencista. Cuando empieza el receso para los jugadores luego de la derrota de San Lorenzo por 1-0 en la superfinal contra River. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo completo. Último día de equipo completo hasta dentro de 2 meses. Así que le damos la bienvenida primero a quien tengo de mano izquierda, a Ceci. ¿Cómo andás? Hola, Ceci. Dani, ¿cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien estemos todas y voy a ir a saludando una por una. Male, muy buenas tardes. Buenas tardes, así es, acá en el último programa. Yo también hago receso como todo el plantel de San Lorenzo. Yo también tengo mi receso, no se puede decir vacaciones, pero bueno. Así que el último programa está dentro de 2 meses, sí, 1 mes y medio ahí aproximadamente. Bueno, contenta de estar acá, que ya había el miércoles pasado ya faltando. No, usted no. ¿No? No, siempre se lo dije. Ok, ok. Yo siempre le fui con la verdad. Ok. Tenga cuidado, si cuando vuelve no la quiero más. ¿Y si no quiero volver? No vuelva, mejor para mí todavía. Le voy a dar la bienvenida a Romy, muy buenas tardes, Rom. Hola, buenas tardes chicas. Bueno, con toda la información de San Lorenzo, acá con Male, que hace bastante que no nos vemos, así que vamos a chusmear, por supuesto, pero bueno, el último programa de ella, el receso mundialista de Male, ella también, por favor, con receso de Copa Libertadores, receso del Mundial, así que ella no se podía quedar atrás. Por supuesto, así que por bueno, supuesto. Lo mejor para este último programa, después nos tengo que tener mi receso, mi descanso antes que empiece el Mundial, después tengo que ver el Mundial tranquila, y después si nos va mal tengo que tener un tiempo para procesar que no fue mal. Y así volver después de 2 meses. Exactamente. Bueno, pero vuelve con la Copa también. Sí, vamos con toda la acción. Y vamos a darle la bienvenida también a Laura. Buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, acá la estrella del programa, con Male, que tiene las plumas puestas para el último programa, así que... Sí, aparte, viste cómo arranqué ya, sí, leyendo el título con un énfasis. Con todo. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra productora que está del otro lado, a Florencia, que es el manejando todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera el día de hoy. También a nuestro operador Nahuel, que está ahí manejando todo para que Buenas y Santas pueda estar al aire. Pero vamos a entrar un poco con la información que adelantábamos en los títulos, y es lo que se dio en estas últimas horas, va en el día de ayer más precisamente, es la ida de... No es la ida todavía porque seguirá luego de la semifinal de la Copa Libertadores o cuando termine la Copa Libertadores para San Lorenzo, y es el pase de Ángel Correa al Atlético de Madrid, equipo que dirige el Cholo Simeone. Así que finalmente se da la operación. Matías Lamen viajó a España para cerrar dicha transferencia, así que nomás se va Ángel Correa, como ya sabíamos de hace un tiempo, ¿no? Sí, era algo que ya estaba, se venía hablando, solamente faltaban ajustar detalles, que parece que no se ajustaron tanto, sino que ya se venía hablando hace tiempo cuáles iban a ser los números y no se forzó más allá de lo que se venía hablando. Claro, vos lo decís. No se peleó por un poquito más, ni creo yo que ya estaba todo entablado, era sentarse, arreglar de palabras unas cositas y ya está, firmar. Era firmar y lo que habían acordado de palabras lo cumplió nada más San Lorenzo. Bien por la dirigencia, en este caso un jugador que debe ser una de las... Bueno, la verdad que no recuerdo cuál es el último jugador, la joya, como lo nombra acá Romy, que ha sacado del club. Un jugador importantísimo que tiene un año únicamente en primera división, tiene muy pocos partidos, lo disfrutamos muy poco. Ya se consagró campeón el torneo anterior con San Lorenzo y sin duda fue un jugador que en tan poquito tiempo nos dio tantas alegrías y se mostró muchísimo. Si bien este último semestre el rendimiento no fue el que todos esperábamos de parte de él, siempre tuvo actuaciones o circunstancias o jugadas que por ahí fueron determinantes y que bueno, hoy bien hacen que sea tan solicitado, y en este caso, bueno, un pase que ya se venía hablando hace tiempo, allá lo esperan mucho porque salió en todos los diarios la noticia del pase de Ángel Correa, así que bueno, Por suerte se queda, se pudo hablar, se queda a jugar Copa Libertadores, sea cual sea la instancia. Volvería recién en agosto, es decir, a la finalización de la Copa Libertadores. Cuando la pretemporada ya la hicieron, seguramente no recuerdo bien cuándo arranca el campeonato, pero bueno, se presentaría recién en agosto directamente. Sí, en agosto directamente. En agosto directamente, exactamente. No sé cuándo arranca en España justamente, pero es justo después de que San Lorenzo termine su participación, sea final o semifinal. Exactamente, ahí se va a ir, que bueno, ya se habla de que seguramente este mes estará viajando a hacer la revisión médica y lo que se hace usualmente antes de concretar cada pase. Así que bueno, San Lorenzo obviamente pagó un seguro, una especie de seguro, justamente porque va a disputar este tiempo, si bien ya es jugador de Atlético de Madrid, va a jugar este tiempo en San Lorenzo y obviamente corre por cuenta de San Lorenzo cualquier cosa que le pueda llegar a pasar al jugador. Es decir, esperemos, si el jugador se lesiona, San Lorenzo se hace cargo de su sueldo. Así es, así que bueno, veremos lo que pasa. Vamos a seguir un poco en lo que era el mercado de pases y hablamos de que Leandro Romagnoli ya había firmado su precontrato. Es muy difícil que se quede en San Lorenzo, lo decía Matías Lamens en declaraciones también ayer. Así que parece que se va el Pipi nomás. Así usted es. Sabe más, capaz. Sí. No, yo sé lo que saben ustedes nada más y lo que he escuchado del presidente. Si bien no hay una voz oficial, porque bueno, Leandro Romagnoli no salió a declarar en ningún medio lo que había ocurrido. Lo sabemos básicamente por medio de Matías Lamens, también Marcelo Tinelli, que lo había adelantado la semana pasada. Y también por el director deportivo del Bahía, que estuvo hablando en un medio nacional, que Leandro Romagnoli ya había firmado un preacuerdo, era algo que se venía hablando también hace rato, con el Bahía de Brasil, donde le habían adelantado justamente un dinero, y ahora el tema es justamente si Leandro Romagnoli, que ya manifestó no solamente al club, a San Lorenzo, sino también al Bahía, el hecho que se quiere quedar en San Lorenzo, él se quiere quedar, ahora el tema es justamente arreglar ese dinero que le adelantaron, ¿bien? Que bueno, como todos... supuestamente son 50 mil dólares. Si que se quería quedar, ¿para qué recibió eso? Y creo yo que lo cambiaron las circunstancias ahora. Le hago una consulta. ¿La dirigencia sabía del precontrato? Supuestamente no. Se lo desayunaron ahora. Cuando salió el dirigente de Bahía a hablarlo la semana pasada. Exactamente. Que el dirigente de Bahía sale porque lo escuchan a Romagnoli decir que se quiere quedar. Claro. Y dice, bueno, pero ¿cómo se va a quedar Romagnoli si ya...? En realidad el precontrato es como... Es un preacuerdo, en realidad. Es un adelanto como para asegurarse de que el jugador en junio iba a jugar. A partir de julio, iba a ser fichado por el Bahía. La realidad es que el precontrato está firmado desde febrero y que Romagnoli no se esperaba estar jugando instancias de semifinales con San Lorenzo. Creo yo que no solamente que no se esperaba, sino por ahí que las ganas surgieron más ahora este último momento, me parece a mí. Si él realmente hubiera confiado, no vaya a saber realmente lo que estaría pasando por la cabeza en ese momento, la situación, si San Lorenzo le había ofrecido o no. Yo creo que ahí la pasa. Posibilidad de renovar. En febrero creo que la dirigencia ni pensaba en Romagnoli, al contrario, todo lo contrario, porque si no, no va a cambiar tanto de opinión. O sea, ¿por qué en febrero me voy? Porque me voy, claro, prácticamente, sí, exactamente. Al firmar un precontrato, a tenerlo de palabra, lo que fuera. ¿Por qué en febrero, cuando recién ni siquiera, iniciaba el torneo, porque el torneo empezó antes, pero Pipi tenía por delante poder mantener el título, porque en febrero podíamos perfectamente pelear el torneo que recién salió campeón River, y podía pelear la Copa Libertadores? Ahí hay que ver qué pasó para que Romagnoli diga yo me voy, o no voy a renovar, etcétera. Y bueno, después, ahora. Pero a lo mejor se pensaban que no se iba a poner también después de la lesión. O sea, no, digo, igual me parece muy bien que la lesión... Y no llegará a esta instancia de la Copa también. Hay una realidad que hay que ver, más allá del preacuerdo, precontrato. Todos sabemos la realidad física de Romagnoli, más que nada su rodilla. Pero bueno, veremos lo que pasa. Por el momento Matías Lamen lo dijo. Es muy complicado que Leandro Romagnoli siga vistiendo la casaca azulgrana. Pero ahora me voy a ir porque todavía tenemos mucho. Tiramos si el Pitu vuelve. ¿Qué le ofrecerá San Lorenzo? Pero después eso lo estaremos hablando. Ahora les tiro la consigna del día de hoy. ¿En qué puesto se tiene que reforzar San Lorenzo? ¿En qué puesto se tiene que reforzar San Lorenzo? Male, decime cómo son los medios de comunicación nuestros. Bien, y se pueden comunicar con nosotras a través del Facebook, que es Buenas y Santas, o a través del Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día. Bueno, ahí tienen todos los medios. Los teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Nosotros, para regalarle lo que tenemos en sorteo el día de hoy, que es una remera de Cuervo Manía,

A mí me cuentan que hace bastante ya está todo. De hecho, lo deja arreglado Tinelli toda la gestión para que vuelva a Barrientos antes de tomarse licencia de la vicepresidencia. Así que, de la misma forma que hace 2 o 3 meses dijimos que el pase de Correa ya estaba hecho y por la misma suma que se terminó dando, que son 8 millones de dólares. A mí me parece que Pitu ya está todo acordado, es una formalidad y sabemos que esta dirigencia no ha sido de tirar en los recesos nombres porque sí, sino que cada vez que ha dado un nombre es porque ha llegado a concretar esa operación. Así que, y me parece que más allá de que, a ver, la discusión no me parece que Pipi se vaya o se quede, me parece que está más afuera que adentro, sobre todo por las condiciones, digamos, legales, entre comillas, que él acordó con el Bahía. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede por ese lado, así que esperaremos si es la llegada o no del Pitu Barrientos a San Lorenzo, el regreso, para decirlo de alguna manera. Pero, a ver, vamos a ir ahora, voy a seguir con el fútbol, porque tengo ganas de seguir, y me voy a ir con la reserva, el último partido, los números finales del equipo de Boedo en este torneo final 2014, Lau. Sí, en realidad en la temporada, sí, temporada. En la temporada 2013-2014 de la reserva, que primero fue dirigida por Fernando Coyunchuglu, y cuando este asumió la dirección técnica de los juveniles, lo sucedió en el puesto Pampa Biagio, que no había arrancado del todo bien. Los últimos partidos dirigidos por el Pampa no tuvieron una buena performance, pero bueno, esperemos que ya ahora con una nueva temporada y con el equipo ya más compacto pueda mejorar estos números el ex goleador de San Lorenzo. El último partido, San Lorenzo cerró esta temporada frente a Tigre, ¿sí? En un empate 0-0, formó con Buenavía, Porro, Tapia, Luciati, Rojas, Bruno, Benítez, Reñero, Mena, Domínguez y Berterame, que hizo su debut en la séptima, recordemos que es jugador de los juveniles de San Lorenzo. Y bueno, como decía recién, terminó empatando en cero el equipo del Pampa Biagio, que en definitiva sumó 11 triunfos, 10 empates y 15 derrotas en el total de la temporada. Y el goleador, sí. Y de los jugadores, dentro de los jugadores en esta temporada, hubo 16 jugadores que debutaron en la reserva de las categorías 95, 96, 97 y 98, ¿sí? Así que un muy buen trabajo para los chicos de la reserva y sobre todo para un proyecto a futuro de juveniles, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que han debutado en reserva 16 jugadores que vienen de las inferiores de San Lorenzo. Ahí toda la información de la reserva del Ciclón, con todos los números, así que una campaña realizada por el PAM, dirigida por el Pampa Biagio. Pero ahora nos vamos a ir un poco con, a ver, los jugadores que pueden llegar a volver a San Lorenzo y lo que puede llegar a pasar en San Lorenzo, es decir, los jugadores que vuelven de sus préstamos y quiénes se pueden quedar o quiénes no, quiénes tienen chances o no de volver al Ciclón, y ser tenidos en cuenta por Bauza. Sí, en este caso son muchos los jugadores que ya finalizan sus préstamos en los clubes de donde se encuentran actualmente. Van para hacer un repaso rápido, en este caso tenemos a Fernando Mesa y Nahuel Benítez, que van a volver de Olimpo. Martín Rolle de Arsenal. Va a volver también Mirabaje, de Atlético Paranaense, que también estuvo jugando en este caso allí en Brasil. Sebastián El Pulpito González, que estuvo jugando en Deportivo Cuenca. Gonzalo Bazán, que estaba actualmente jugando en Atlético Tucumán. Nicolás Bertocci, que estaba jugando en Unión. Jonathan Pacheco y Gonzalo Ramírez, que vuelven de Almagro. Fabricio Pedroso de Aldo Civi y Rodrigo Contreras, que se encuentra jugando en Gimnasia de La Plata, que parece que bueno, le renovarían el préstamo, en este caso a Rodrigo Contreras, que es uno de los dos jugadores de San Lorenzo que se va como sparring a Brasil con la selección argentina. Esos serían los 11 jugadores que tienen la posibilidad, van a volver al club. Vamos a ver el club justamente qué es lo que decide, porque son muchos jugadores. Para mí, sinceramente, si queda uno de todos estos, es mucho. Es mucho. Igual hay jugadores que ya han estado... Hay algunos casos que son juveniles, como Pedrosa. O claro, pero por ahí Mirabaje, no es tan juvenil, Role. No es juvenil. Digo, yo, si hay que dejar gente, apostaría a otros apellidos. Pero bueno, y aparte han tenido la posibilidad en su momento y lamentablemente no han podido demostrar. Está bien que, no, por ejemplo, a Mirabaje, a Role... Le ha ido muy mal en los clubes. Donde claro, así, también les tocó atravesar la época de que San Lorenzo estuvo peleando el descenso, así que, pero bueno, no han tenido en esa oportunidad. Tal vez las segundas partes a veces son buenas, no sé. Pero como decías vos, Males, son muchos jugadores. Es un equipo. Son 11, exactamente. Son muchísimos los jugadores y además no sé si serán del gusto particular del Patón Baus. Hay que ver también si lo charlarán justamente ellos. Seguramente entre Romeo, Bausa, Lamen se van a poner ahí de acuerdo cuál se puede llegar a quedar. Yo creo que ahí tiene mucho... El DT va a mirar a todos los jugadores, sí, le va a dar una práctica, pero para mí es mucho el ojo del... Entrenador. Para mí el que tiene... Pasa que además son muchos. Tenés que mirar a todos y lo que hicieron en los clubes, hacer un balance de cómo les fue en los clubes donde estuvieron, o el pasado en San Lorenzo, o las condiciones actuales, es un trabajito. O los puestos que necesite cubrir ahora. Exactamente. Además San Lorenzo por ahí tiene la cabeza puesta, ya está, digamos, los jugadores básicamente que tiene ahora, más los que está tratando de que se queden justamente para jugar Copa Libertadores. No interesan, creo yo, ninguno de estos jugadores para la Copa Libertadores. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Estos jugadores vuelven porque se les termina su préstamo en cada uno de los clubes. Así que la posibilidad de volver a vestir la camiseta azulgrana puede ser. Para mí es uno de los jugadores que tiene grandes chances de quedarse y es del gusto de Bausa, Role. Pero sí, veremos. Veremos qué es lo que decide el entrenador. Pero esta es la realidad. Estos son Recordemos que Role, si se queda, no puede jugar la Copa Libertadores. Si se queda en San Lorenzo, porque ya la jugó con Arsenal, así que no puede estar inscripto en San Lorenzo. Así que los jugadores que están en Arsenal está interesado por esos jugadores. Claro, así que hay que ver cuál es la negociación, pero esos jugadores vuelven a San Lorenzo. Tienen que volver. Que si el jugador Bausa lo quiere, se queda, porque San Lorenzo no lo vuelve. Es de San Lorenzo. Hay que ver cómo es en algunos casos la opción. Porque, por ejemplo, por más que Bausa lo quiera Contreras, Gimnasia tiene la opción de extender el préstamo. Exactamente. Y en ese caso, probablemente lo que va a hacer. Contreras es uno de los casos de que es muy probable que se siga en Gimnasia. Pero bueno, nos vamos a ir una tanda con música a relajar ahora y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Comienzo de espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning. Yopinas Toscas. Revista El Cuervo. Toda la información azulgrana que buscas y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo. Búscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes. Accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 15-4194-7471 o al 46-541-322. Fin de espacio publicitario. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más buenas y santas. Y les decíamos, la consigna del día de hoy es ¿en qué lugar se tiene que reforzar San Lorenzo para participar de los sorteos del libro de Pablo Calvo? Y de la remera de nuestros amigos de Cuervo Manía, los invitamos a que nos llamen al 4307-0251, 4300-5967. Ahora Male va a estar tuiteando los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Así que Male, igual si llega algún mensaje vía Facebook, vía Twitter, léelo nomás. Bueno, y les recordamos que se pueden contactar con nosotras a través del Facebook, que es Buenas y Santas, y del Twitter, que es arroba Buenas y Santas OK, donde nos llega un mensaje de Norma que dice que lo que San Lorenzo tiene que reforzar es la defensa. Así que le mandamos un saludo y gracias por participar. Bueno, hay un mensaje de Norma que está llegando vía nuestro Twitter. Y vamos a ir con la información de los juveniles que están disputando la etapa clasificatoria mientras se ponen al día con algunos partidos suspendidos. Bien, así es, porque los juveniles están llegando a la finalización de la zona B, sí, que disputa la etapa clasificatoria para esta categoría, y se estuvieron enfrentando también, al igual que la reserva, estuvieron disputando sus encuentros frente a Tigre. A ver, la cuarta ganó. Perdón. Perdió 3-1, el gol lo hizo Rodrigo Holgado, el descuento de San Lorenzo. La quinta también perdió 2-0. La sexta ganó de visitante 1-0, el gol lo hizo Nicolás Salazar. La séptima ganó 2-0 con dos goles de Germán Berterame. La octava empató 0-0 y la novena también obtuvo el triunfo con dos goles de Erwin Miranda, ¿sí? También ganó 2-0 la novena. La séptima, con el triunfo por 2-0, es puntera de la zona B con 21 puntos, ¿sí? Y la sexta división sumó 16 puntos con el triunfo también alcanzado de visitante y quedó a un punto de los punteros, que son Newell's e Instituto. Y en la general de lo que son las divisiones juveniles, San Lorenzo, ¿sí?, de las inferiores, está tercero, ¿sí?, tercero de la zona B, detrás de Argentinos, que tiene 102 puntos, Newell's tiene 100, y San Lorenzo acumula 99 puntos. El próximo partido es el último que cierra la etapa clasificatoria de los juveniles, el 7 de junio, ¿sí? O sea, este fin de semana, ¿no? El próximo. Y se jugará, las divisiones inferiores jugarán contra San Martín de San Juan. Ahí toda la información de las juveniles que siguen en plena competencia. Y vamos a ir ahora con un poco con las obras que se están haciendo en Ciudad Deportiva, muchas de ellas ya finalizadas. Así que las obras de los juveniles, las refacciones que se hicieron para la de mayor comodidad de los juveniles. Sí, en realidad también, bueno, vamos a hablar de un poco lo que fue la difusión que realizó Marcelo Tinelli a través de Twitter, que no deja de ser noticia porque recordemos que Marcelo Tinelli tiene más de 2,5 millones aproximadamente de seguidores en Twitter. No deja de ser importante la difusión que él brindó a través de esta red social, donde justamente fue mostrando todas las obras que se están realizando, no solamente para los juveniles, sino también las obras que ya se realizaron en lo que es la Ciudad Deportiva en general. Bien, vamos a enumerar más o menos uno a uno lo que fue justamente mostrando el vicepresidente de San Lorenzo, donde se pudieron ver, bueno, lo que es la renovación del vestuario tanto local como el visitante, la renovación de las instalaciones de utilería, de la sala de masajes, de la sala médica. También hubo una restauración en lo que es el vestuario de la tercera división, una renovación de la cancha, en este caso de calentamiento justamente de la primera división. Se está realizando la construcción de las oficinas administrativas del fútbol juvenil, bien, y la sala de reunión de estas también, lo mismo que el gimnasio, la sala de calentamiento para los juveniles. Se realizó una mejora en lo que son las condiciones de las canchas juveniles. También recordemos que se están construyendo las dos canchas de césped sintéticos que aproximadamente se terminarían en 4 meses. Se realizó la compra de la indumentaria para todas las categorías juveniles. Hubo una renovación y la construcción también de algunos quinchos en la Ciudad Deportiva. Se está construyendo, en este caso también, la sala médica de los juveniles, también con todo un equipamiento renovado. Se está construyendo la nueva intendencia, también esto es para destacar, la oficina del manager del club, que estos se van a encontrar directamente en la nave de Ciudad Deportiva, en este caso de la Platea Norte. Y en este caso también se estaría terminando de construir lo que sería la pensión, que es algo que también, mirá, ¿qué tema? ¿Qué te querés construir un Sheraton? No, pero sí hace bastante. Hace mucho. Yo creo que con el tiempo y con... Mirá, ya tendríamos... Y bueno, para redondear también, bueno, vamos a decir que se está por construir lo que sería la nueva sala de prensa, el nuevo gimnasio, sí, exactamente, Soda, no se infarte, por favor. El nuevo gimnasio para el plantel profesional, se está, bueno, lo que es el palco presidencial también. Y en un mes se estaría como terminando ahí lo que va a ser, o sea, se va a comenzar a finalizar, si se puede decir de alguna manera, lo que es el polideportivo justamente en Avenida Plata, en Boedo, bien, que va a ser utilizado por nada más y nada menos que el equipo plantel profesional de básquet, bien, ya en el torneo federal, en el campeonato federal, así que también es una noticia importante que se dé terminación a ese proyecto, que es una forma más y una muestra más de que estamos volviendo a Avenida La Plata. Dígame usted, y sí, para los chicos de handball, ¿qué se construye? Y que no tienen dónde jugar. Epa, eso es interesante. Yo no entiendo por el mucha oficina, mucho esto y los deportes. Primero que termina la oficina, después claro, vamos a la cancha. No. De juego. Primero vamos a la cancha. Al irse el básquet para Avenida de la Plata, supuestamente ocuparían el lugar en el gimnasio San Martín. Y ya podrían ser locales. Claro, ser locales y entrenar ahí. Pero bueno, nos vamos a ir con la primera entrevista del día de hoy. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y ya tenemos conectadísimo del otro lado al nadador cuervo Matías Gaveno, quien el sábado fue campeón de los 100 metros de espalda con una marca de 1:05.25. También la ganó la posta de 4 por 50 metros libre, estableciendo un nuevo récord argentino. El récord a batir era de 1:54.07 y la marca realizada por el equipo de San Lorenzo fue de 1:53.87. Él es el nuevo campeón de los 200 metros libres y es el nuevo récord nacional premaster, realizando una marca de 1:59 cuando el récord a batir era de 2 minutos 0.04 segundos. Por eso le damos la bienvenida a Matías. Muy buenas noches, Matías. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muy bien y desde ya muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Nada, de nada. Bueno, Matías, contame un poco cómo fue este torneo que además se realizó en nuestra casa, en Ciudad Deportiva, donde batiste récord, saliste campeón y estuviste con todo este sábado. Sí, la verdad que sí. Para mí fue, o sea, es el primer torneo que yo corro en las instalaciones del club. Uh-huh. La verdad, contento, marcas que no pensé que iba a realizar. Igual venía con una puesta a punto, o sea, venía afilado para este torneo, pero más que nada porque el fin de semana anterior viajé a Mar del Plata también a representar a San Lorenzo en el campeonato nacional de primera. Uh-huh. Pero bien, la verdad contento, marcas que pensé que iba a ser capaz que a fin de año se dieron ahora, así que la verdad muy contento y ahora seguir para adelante y a fin de año intentar bajar mucho más las marcas de ahora. Totalmente. Y Mati, contame un poco cómo es esto, porque unos averiguando, sabiendo, sabemos que también sos hincha de San Lorenzo. ¿Cómo es representar en el club? Ah, un sueño logrado. La verdad, es un sueño que tuve de chico. Le agradezco a la dirigencia de San Lorenzo, porque yo soy nadador de San Lorenzo desde el año pasado. Uh-huh. En noviembre se contactó conmigo Juan Martín Oswald, con Nicolás Freiman, que querían que nade para San Lorenzo. Llegamos a un acuerdo y la verdad, orgulloso de vestir los colores. Mi familia somos todos de San Lorenzo, con mi viejo y mi tío, el hermano más chico de mi papá, vamos a la cancha siempre. Bueno, mi abuelo, que bueno, ya no está, también iba con él. Lamentablemente no me pudo ver nadar para San Lorenzo, pero sé que donde está él me ayuda y está orgulloso de que yo esté nadando con... para San Lorenzo. Y Mati, anteriormente, ¿dónde, para quién nadabas? Nadaba, era nadador de Vélez. De Vélez. Lamentablemente, pero... está bien, no hay problema. Pero bueno, iba al secundario ahí, porque justamente yo quería nadar para San Lorenzo, pero no había secundario en esa época, entonces busqué un secundario que me quede cerca de mi casa con orientación al deporte, y bueno, terminé ahí hasta tercer año, que ya empecé en la selección juvenil. Seguía nadando para el club, pero entrenaba con la selección. Y ahora en noviembre de este año, del año pasado, dije, sí, San Lorenzo ya. Y sí, la verdad contento, ya. Yo me quedo a vivir acá. Buenas noches, Matías, te saluda Male. Hola, buenas noches, Malena. Buenas noches. Y tengo una consulta. Sí. ¿Cómo es cambiar de Vélez a San Lorenzo? Bien, seguramente para vos fue algo grato, justamente porque sos hincha del club. Sí. Pero, ¿qué diferencias encontrás o qué parámetros podés, o que tenés justamente para medir lo que era el club, como Vélez como club, y ahora San Lorenzo como club? Sí, la verdad son dos grandes instituciones. Vélez, gracias a Dios, me dio muchas cosas. Pude lograr un montón de cosas nadando ahí. Y San Lorenzo también me está dando lo mismo o mejor de lo que yo recibí antes y en muy poco tiempo. Yo quiero ahora en San Lorenzo llegar a hacer más, o sea, lograr más cosas de las que hice en Vélez, justamente porque estoy vistiendo los colores. Como estás motivado. Claro, es como te estás jugando en la primera de San Lorenzo. Claro, me imagino. Y con respecto justamente a esto que te hacía también hincapié, ¿ves justamente un progreso en vos y en el club? Sabemos que, bueno, son muchos los deportistas que justamente nos comentan respecto a las mejorías que ven vos. Hace poquito que estás en el club y tenés, digamos, como decía recién, un parámetro con Vélez. ¿Ves claro. que puede mejorar San Lorenzo como institución en cuanto a la natación? Sí, mismo en los nadadores más chicos hay muchos nadadores que son muy fuertes. Yo creo que con un buen entrenamiento como se está haciendo y una buena preparación física, San Lorenzo se va a meter dentro de los grandes equipos de la natación argentina. Ya de por sí hay uno de los chicos, Franco Mastantuono, que tiene 15 años y ya está en la selección juvenil. Mismo en el equipo de primera, que somos cuatro nadadores, está Esteban Paz, Ana Presumir, Facundo Miguelena, que son también entrenadores de selección de primera. Ellos tienen récord también argentino, fueron a mundiales, Juegos Olímpicos. La verdad, se está armando un buen equipo y vamos a dar pelea a donde se vaya. Buenas noches, Matías. Te habla Cecilia. ¿Cuáles son tus metas para este año con la selección argentina? Hoy por hoy yo todavía en la selección no estoy. La idea es volver a entrar. En octubre está el sudamericano y vamos a ver si ahí podemos hacer marca para... ¿Y por qué dejaste de participar? Porque era juvenil, terminé de ser juvenil, pasé a mayor, ya la selección mayor era mucho más difícil, cumplí 18, tenía que salir a trabajar y ya el entrenamiento de doble turno, como hacía cuando era más chico, que estaba en la secundaria, antes me dedicaba completamente a eso. Antes era se necesitaba plata para poder sobrevivir y bueno, ahora estoy más grande, tengo 20 años, trabajo, estudio, entreno, ya terminé, pero digo, entreno, le estoy dando más hincapié, más dedicación y los objetivos ahora es el sudamericano de octubre, poder ganar las mayores pruebas posibles, bajar marcas y seguir levantando el nivel, llegar a hacer lo mejor que se pueda y llevar a San Lorenzo a lo más alto, que es donde tiene que estar. Hola Matías, buenas noches, mi nombre es Romina y yo tengo un dato por ahí que a pesar de Dani ya te lo preguntó, que sos hincha de San Lorenzo, toda tu familia, pero vos también dijiste que antes nadabas para Vélez, dijiste lamentablemente, pero tengo un dato por ahí que me dio alguien que decía que a pesar de nadar en Vélez vos ibas con los colores de San Lorenzo a entrenar. Sí, es verdad. El club, o sea, Vélez nos daba ropa, pero justamente lo que nos falta o lo que me faltaba a mí justamente era el short. Y yo era más grande, ¿no? Y iba a los torneos con el short de San Lorenzo puesto, subía a los podios con el short puesto. Sí, que de hecho te decían la dirigencia que no podías hacerlo y vos igual lo hacías. Que no, sí. Me decían, ¿y por qué en vez de gastarte la plata en un short de San Lorenzo no te compras uno de Vélez? Y justamente por eso. Yo soy hincha de San Lorenzo, no de Vélez. Iba a gastar plata en algo que después capaz que ni iba a usar. Pero sí, lo usaba igual. Para entrenar, no en Vélez, ¿no? Pero cuando entrenaba en el Senar con la selección, entrenaba con el gorro de San Lorenzo. Los hablandes de los torneos lo hacía con el de San Lorenzo. Ahora sí, a la hora de competir, me tenía que poner el gorro de Vélez porque ahí sí, si no me iban a matar. Pero para estar dentro del ámbito de torneo, sí, estaba con el short del club. Mati, y ahora yendo un poco de nuevo a lo que es la competencia, ¿cuáles son las metas para este año con San Lorenzo? ¿Qué torneos se vienen? ¿Argentinos, federados, todos los torneos que tengan por delante? Y seguramente en lo que es la nación convencional, lo que es la primera, que es la nación más fuerte, a fin de año estamos apuntando a diciembre, que es el argentino de primera, y volver a hacer la misma performance que hice hace 15 días, que la verdad volví a hacer mejores marcas por entrenar 3 semanas porque vengo de una lesión en la pierna. Marcas, como dije antes, que no pensé, que las pensaba hacer a fin de año, salieron ahora. Eso más que nada con la primera, ir a fin de año y poder volverme a meter una final como lo hice hace poquito, quedar dentro de los 10 mejores nadadores del país. Eso lo que es natación federada, la primera. Y en lo que es máster, se vienen seguramente alguna que otra fecha del Metropolitano, como se corrió el sábado pasado. Todavía no se sabe dónde, cuándo, pero sé que tiene que haber 5 fechas más o menos de acá a octubre, noviembre más o menos. Y en octubre ahí darle con todo al Sudamericano de máster, que ahí va a ser fuerte porque justamente es un Sudamericano, gracias a Dios es acá, en Mar del Plata. Y también llevar a San Lorenzo lo más alto posible, si es primero mejor, yo voy a dejar todo porque es el equipo que yo amé toda mi vida y bueno, eso, dejar a San Lorenzo donde tiene que estar, ahí arriba. Totalmente. Mati, y por último, ¿cómo es ir todos los días a entrenar? ¿Entrenás todos los días, perdón? Pues te lo pregunto primero, ¿entrenás todos los días? Sí. ¿Cómo es ir todos los días a entrenar? ¿Dónde entrenan? ¿En Avenida La Plata o en Ciudad? No, en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva yo salgo de trabajar, voy contento a entrenar porque es como cualquier deportista que

espacio publicitario. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información. Vale, ¿me recordás la consigna del día de hoy y los medios para comunicarse con nosotras? Bien, se pueden comunicar con nosotras a través del Facebook, que es Buenas y Santas, o a través del Twitter, que es arroba Buenas y Santas, ok, donde pueden responder la consigna del día, que es ¿en qué posición crees que San Lorenzo debe reforzarse? Y vamos a leer un par de mensajes. Muchos coinciden en que tiene que ser la defensa, como en este caso Carlos Guzmán, que nos escribe el Twitter. Gustavo Salvati dice un extremo por la izquierda, así que le mandamos un saludo. Leo dice, no tengo dudas que el volante creativo. Así que le mandamos, tiró un palito ahí, bien. Para la posición creo yo que casi todos coinciden en que es la defensa lo que tiene que reforzarse, pero me parece que la dirigencia está apuntando a algo más, porque recordemos que Angelito Correa, supongamos que Pipi no se queda. Arreglan con Piatti, si Correa se va después de la Copa, es un mes. O sea, un mes que se quedaría 2 meses más. Después hay que igual, seguir jugando. Si se quedara Romagnoli, recordemos que todavía falta la sanción de la última función. Claro, exactamente. O sea, pero que, pensando un poquito más allá de lo que es la Copa Libertadores, pensando ya en el semestre. Sí, en el semestre, sí, en la general, temporada, sí, porque después solamente va a poder reforzarse con dos jugadores. Con dos jugadores, o sea, exactamente. El momento es ahora. Exactamente. Así que me parece que la dirigencia tiene más pensado lo que es la posición de volante creativo, ahí más que la defensa, puntualmente. Hay que ver la situación de Valdés también, que no está muy claro que digamos. Y como decíamos antes con Male, que Matías Lames no se ha referido en ninguna de las notas que ha dado cuando ha hablado de refuerzos al colombiano. Digo que su prioridad y su intención más fuerte para venir a San Lorenzo, de hecho de no haber pasado la realización y digamos prácticamente pagarse el sueldo deduciéndolo del préstamo, era para llegar a jugar con la selección Colombia el Mundial, ¿sí? Que bueno, fue preseleccionado dentro de la lista de los 30 de José Pekerman y ese digamos objetivo ya estaría cumplido. Hay que ver ahora qué va a pasar, porque el préstamo de Valdés era por 6 meses, o sea que vence ahora. Veremos qué es lo que sucede con cada uno de los jugadores. Pero ahora me voy a ir un poco con la información sobre los eventos que hay en Boedo, sobre la vuelta al barrio, porque es más que importante. Así que, Male, contame un poquito sobre la reinauguración de la biblioteca Osvaldo Soriano. Bueno, vamos a contar un poquito de los eventos que se están realizando justamente en Boedo. Comenzamos con este que se realizó el día 25 de mayo, la reinauguración, en este caso de la Biblioteca Osvaldo Soriano, que está ubicada en la Casa del Vitalicio. Se presentó lo que es la nueva iluminación, se presentaron las obras, las mejoras que se realizaron en cuanto a la pintura del lugar, las persianas. Además, se catalogaron más de 7.000 libros que se encuentran justamente en la biblioteca. Recordemos que es un lugar que hace más de 8 años que brinda el servicio de apoyo escolar gratuito a todos y donde se han presentado muchos libros, inclusive el de Adolfo Res y el del dueño de la radio justamente de Román Perroni, bien, el San Lorenzo de los Milagros. Así que felicitamos en este caso a la iniciativa, a la mejora que se realizó, porque bueno, recordemos hace 8 años que brinda estos servicios y felicitamos justamente por ese motivo, porque al mejorar nuevamente este lugar se está abriendo paso a que más gente pueda acercarse, bien, da otro aspecto también a lo que es la biblioteca, así que felicitamos a la gente de la subcomisión del hincha. Bueno, también vamos a anunciar que el día viernes 30 de mayo, es decir, este viernes, se va a realizar en la Casa de la Cultura Sanlorencista también, ubicada, bueno, como todos sabemos, en José Mármol 1691, un homenaje al gran pensador argentino Arturo Jaureche, esto como cuestión de haberse cumplido 40 años del fallecimiento, así que también lo organiza el Departamento de Cultura de San Lorenzo, va a ser el viernes a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita, así que invitamos a todos aquellos que se quieran acercar. Ahí toda la información sobre los que está sucediendo en la Biblioteca Osvaldo Soriano, que se reinauguró, bien lo decía Male. Yendo a otro lado, y es a los jugadores que van a estar de sparring con la selección argentina, son De Bechi y Contreras, ambos jugadores de San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, mucha es la información que queda por delante, mucho es por lo que queda por hablar, pero ahora me voy a ir con

que es Buenas y Santas, o del Twitter, que es @buenasysantasok. Y Male, habrá una clínica deportiva en el ciclón. Quiero que me cuentes un poquito de cómo es eso, qué es lo que estará sucediendo. Hubo, en este caso, hubo una clínica deportiva que se vienen realizando bastante seguido en la institución. En este caso fue para entrenadores y preparadores físicos del club, donde asistieron a una clínica que brindó el doctor Federico Brandt respecto a lo que es traumatismo craneal o cervical en lo que es un entrenamiento o partido también. La charla se dictó en lo que es la renovada sala de reuniones del fútbol juvenil. Así que, bueno, una iniciativa más. Contó con la aprobación de Fernando Coyunchuglu, justamente. Y, bueno, seguramente es probable que se estén realizando otra serie de clínicas de esta índole que son bastante interesantes. Recordemos que ya se habían realizado algunas para padres, otras para chicos, bueno, que están en la institución. En este caso le tocó a los entrenadores y a los preparadores físicos del club. Bueno, ahí todo sobre la clínica que se realizó en nuestra institución. Y se van a estar jugando amistosos en la cancha del Ciclón, en el Pedro Videgay. Será a partir de este fin de semana. Y contame un poquito sobre eso, Lau. Bien, ahí estamos. Sí, porque como ya se había adelantado, Colombia va a estar jugando una serie de amistosos en el nuevo gasómetro. Y en este caso, el primero de ellos va a ser este sábado frente a Senegal. Así que a todos los que estén interesados en ir a este partido, podrán hacerlo, podrán adquirir las entradas. Y para aquellos socios de San Lorenzo que quieran ir o que tengan algún amigo colombiano a quien invitar, van a tener el beneficio de tener 2x1 en entradas, ¿sí? Para todos los socios de San Lorenzo. La popular sale $200 y la platea sur $300. Va a haber un tráiler el día del partido sobre Avenida Varela donde se van a poder adquirir las entradas. Así que en un amistoso internacional este sábado, Colombia-Senegal en el nuevo gasómetro. Una consulta, ¿se van a habilitar la popular visitante y la platea sur únicamente? Sí. Perfecto. ¿Usted va a ir? Ah, no, ya vi. No, estoy averiguando esos temitas por mi mejor amiga y el novio que es colombiano, así que estoy ahí. Vamos a ver qué onda lo del 2x1. 2x1, bueno. Si no puede ir al lenta, qué canje metimos. Algo voy a inventar ahí. Vaya a saludar a Valdés. ¿No? No, pero Valdés lo puedo ver todos los días. Bueno, yo voy a saludar a Valderrama. A Teo, mi querido amigo. Por favor. A Teo Gutiérrez. No voy a ir, pero a hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Mejor te llevo al lado. Echale cuantibalas. Te llevo mejor al lado que tan bien te sale, Male. Y es la Vuelta a Boedo. Así es, porque queremos recordarte que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo e inscribite con la compra de metros cuadrados para volver a nuestra Tierra Santa. Y recordá que ahora actualmente lo podés hacer a través del plan Domingo Vaccaro, que podés abonar tu metro en 18 cuotas de $180. Recordemos que hace un tiempito que está vigente el plan de 18 cuotas. El trámite es muy sencillo. Tenés que llevar lo que es el formulario de aporte irrevocable a la sede de Avenida de Mayo, sede de Avenida La Plata, los días de partido, que bueno, ahora hay receso. Si no, lo podés acercar directamente a la Casa de la Cultura San Lorencista, donde siempre la subcomisión está tomando metros, al igual que en todos los eventos que realizan. Llevás el formulario de aporte irrevocable y ya estás inscripto. Y recordemos que la semana pasada, en el partido ante Vélez, recibieron su carnet de socio refundador, nada más y nada menos que Adolfo Rez, bueno, uno de los, justamente el gestor de todo esto, y el Pipi Romagnoli, que bueno, en este caso fue al no participar del partido, porque recordemos que había llegado a la quinta amarilla, fue antes del partido, en la previa, a recibir el carnet de socio refundador junto a otros 35 socios que ya recibieron su carnet. Seguramente la subcomisión del hincha va a seguir implementando esta modalidad y todos los partidos que vienen para San Lorenzo va a seguir repartiendo los carnets. Que también parece que tienen un beneficio los que ya tienen su metro pago con su carnet, que van a poder acceder a las entradas para el partido de la Copa Libertadores. Muy bien. ¿Estamos pagando en cuotas? No, tiene nada. Todavía no es socia refundadora. No es socia. Sigo participando. Todavía no. Totalmente. ¿Cuántas cuotas lleva? No sé, 9. Sigue esperando. 10 y 10. Sigue haciendo cola. Sigue haciendo cola que ya va a llegar. Soy un 10% de socia refundadora. Claro. Y se lleva 10 y un tercio. Soy 33% de socia refundadora. Exacto. O sea que me dan un cuartito de carnet. Claro. Sigue esperando. Pero bueno, nos vamos a ir a una breve tanda para escuchar a todos que van a una Buenas y Santas, programas tras programa. Y ya volvemos con más información por Radio Arroba. Comienzo de espacio. espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning, Shopping Las Toscas. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 1541947471 o al 4654-1322. Fin de espacio publicitario. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontranos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas. Male, ¿me decís dónde se puede comunicar la gente para hablar con nosotros? Se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, que es Buenas y Santas, o a través del Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día, que es en qué posición debe reforzarse San Lorenzo. Ahí todos los medios para comunicarse con nosotras. Los teléfonos son el 4307-0251, 4300-5967. Recordemos que estamos sorteando hoy una remera de nuestros amigos de Cuervo Manía y el libro de nuestro amigo Pablo Calvo. Así que no dejen de participar de la consigna del día de hoy. Hoy vamos a estar sorteando la remera entre las cuervas que participaron a lo largo de este mes. Y la semana que viene estaremos sorteando el libro a todos aquellos que llamaron. Así que no dejen de participar. Pero bueno, vamos a ir a una nueva entrevista y ya seguimos con más Buenas y Santas. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Fabián Moreno, presidente de la Peña de Saladillo de San Lorenzo. Les contamos un poco a los cuervos que este día domingo se estará llevando un torneo a beneficio en la ciudad de Saladillo, así que queremos saber para el hogar de niños, para CETIDIM y el hogar de niños Golondrinas. Así que estamos hablando con el presidente de los encargados de llevar a cabo este evento del día domingo 1 de junio. Muy buenas noches, Fabián, te saluda Daniela. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Y contanos un poco cómo es esto de llevar a cabo este torneo, cómo van a participar, quiénes son los equipos. Contame un poco. Dale. Sí, es un evento como primera medida de beneficio de dos instituciones acá de la ciudad de Saladillo. Una es un hogar de niños denominado Golondrinas. Y la otra institución es CETIDIM, que es un taller protegido de chicos discapacitados. Uh-huh. El torneo lo estamos armando entre la Peña de San Lorenzo y la Peña de River, que está bien consolidada, y bueno, se sumaron otras peñas que se están armando en Saladillo, que son la de Boca, la de Independiente, la de Gimnasia y la de Racing. Uh-huh. El torneo, va a ser de una sola jornada, es el domingo, arrancaremos tipo 10 de la mañana, y bueno, son 9 partidos en total, y bueno, vamos a estar jugando al fútbol. Es una especie de camaradería para tratar de confraternizar con los otros representantes de otros clubes y de paso colaborar con estas entidades. Y Fabián, ¿tiene un costo de inscripción? ¿Qué es, cómo es la colaboración con CETIDIM y el Hogar de Niños? Sí, en realidad lo que hacemos es la participación de cada uno de los que participemos como jugador. Tenemos que llevar un alimento no perecedero que va a ser entregado a estas instituciones. Y el público, en lugar de pagar una entrada, llevará un alimento también para colaborar con las instituciones. Tratamos de que cada peña lleve aproximadamente 20, una lista de 20 jugadores porque digamos hacemos los cambios libres y en la cancha de fútbol donde vamos a jugar en los equipos son de 9 jugadores cada uno. Entonces va a haber una concurrencia nutrida y creemos que el público de Saladillo, algunos que le guste el fútbol, se va a dar una vuelta. Perfecto. Y contame cómo es esto de armarlo con otros clubes, con hinchas de otros clubes, ¿no? Porque muchas veces está buenísimo en este ámbito porque se lleva a lo que siempre promulgamos, que es la no violencia. Sí, sí, sí, es un tema que un poco lo queremos a nivel ciudad. Saladillo cuenta con simpatizantes de todos los clubes y nosotros, la peña nuestra está formada hace bastante tiempo, desde el año 2007 que ya venimos trabajando con un grupo de chicos. Y bueno, las otras peñas se están armando un poco, se han acercado a nuestra sede. Nosotros tenemos un local alquilado en una de las avenidas principales de la ciudad, que es la avenida Rivadavia. Y bueno, es como que se acercaron, nos tomaron un poco como ejemplo de cómo venimos trabajando y demás. Y hay confraternidad con el resto, más allá de la rivalidad futbolística, pero como vos decís, tratamos de, con este evento, también colaborar con el tema de que el fútbol es un juego y que no tiene que pasar más de ahí, y tratar de disfrutar de lo que es el juego y cada uno defender sus colores, pero con buena onda y sin enojarse con nadie, ¿no? Hola, buenas noches, Fabián. Te habla Cecilia. ¿Cuántos niños albergan el hogar? ¿Y ustedes es la primera vez que participan en un evento así para ayudar? Sí, mira, el hogar, no te sé decir el número, pero debe tener por lo menos 20 pibes seguro que están viviendo ahí. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, nosotros ya colaboramos con otras instituciones. Estuvimos haciendo jornadas solidarias con CETIDIM en otro momento, en verano, ayudándole con los trabajos que hacen los chicos de reciclar botellas plásticas. En verano, que hay más cantidad de botellas, estaban desbordados, así que fuimos a un grupo nuestro de la Peña San Lorenzo y ayudamos con ellos. Hemos colaborado con el asilo de ancianos tratando de conseguirle pintura o ropa. Somos padrinos de la escuela 38, una escuela acá de la ciudad. Junto con gente de la subcomisión del hincha hemos tratado de ayudarle, le conseguimos mobiliario, bibliotecas, le pintamos el salón comedor y hace poco ellos organizaron una cena, que fue una cena aniversario, y estuvimos trabajando con el armado de mesas y colaborando con la gente. Sí, la parte social, digamos, tratamos de manejarla, aunque sea hacer 3 o 4 eventos por año ayudando a alguna institución, como para sentirnos un poco útil y que no todo sea fútbol. Buenas noches, Fabián, te saluda Laura. Y tengo una consulta, más allá de estas actividades solidarias que en realidad, digamos, hacen todas las peñas y que está que es muy bueno, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que realizan o cómo es el manejo de la peña cotidianamente? ¿Cómo se juntan, se organizan eventos entre ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos una reunión semanal los días lunes en nuestra propia sede. Nos juntamos tipo 8 de la tarde, de la noche. Y bueno, ese día, bueno, planificamos lo que sería viajes al estadio, porque nosotros estamos aproximadamente 200 kilómetros de capital, de nuestro estadio. Entonces ese día hacemos un listado, pedimos, o sea, programamos para el fin de semana siguiente, hacemos un listado de la gente que quiere viajar, se hace el pedido por mail, hacemos una reserva, hacemos un depósito para la compra de las entradas. Fabi, ¿seguís por ahí? Sí, sí. Perfecto. Fabián, desde ya, muchísimas gracias por haberte estado hablando con nosotras, agradecerte y mandarte un beso y que sea lo mejor para este domingo. Bueno, dale, dale, un beso grande y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias a Fabián, que de la Peña de Saladillo, quien se estaba estaba hablando con nosotras en realidad, sobre lo que se viene el día domingo para el torneo a beneficio de CETIDIM y el Hogar de Niños Golondrina. Se llevará a cabo a partir de las 10 horas en el predio OCECAP de dicha ciudad. La intención es fraternizar con los demás centros con un fin solidario, colaborando con alguna institución de Saladillo. La colaboración va a ser mediante un alimento no perecedero que llevará cada jugador y el público que asista. Asimismo, explicaron que los 6 equipos competidores de 9 jugadores cada uno estarán divididos en 2 zonas de 3 equipos, en una River, en una River, Boca y San Lorenzo, en la otra Gimnasia Independiente y Racing, para luego los primeros, segundos y terceros de cada zona poder jugar entre sí. Indicaron que los jugadores deben ser de Saladillo, mayores de 18 años, simpatizantes del club, que cada equipo deberá presentar una lista de 20 jugadores y que solo podrá jugar en la cancha un jugador federado. Por último, señalaron que las instituciones favorecidas tendrán la cantina y que los alimentos podrán ser alcanzados cualquier otro día a la Peña de San Lorenzo. Ahí toda la información del evento que está llevando a cabo la Peña de Saladillo. Por otro lado, me voy a ir a lo que pasó el día de ayer. Se llevó después de 32 años de una manera histórica en la sede de Avenida La Plata la Asamblea de Representantes, donde se votó el balance 2012-2013. Se llevó también a cabo la votación por la Vuelta a Boedo, por el acuerdo que se firmó con Carrefour. El acuerdo fue votado unánimemente, mientras que el balance 2012-2013 hubo abstenciones por parte de Volver a San Lorenzo y Cruzada por San Lorenzo, se abstuvieron a votar, así que fue aprobado solamente por el oficialismo el balance 2012-2013, con tener en cuenta que los representantes que suman Volver a San Lorenzo junto con Cruzada por San Lorenzo son 11, así que se votó por una cantidad de 45 representantes del oficialismo, ya que hubo una presentación de 56 asambleístas, faltaron 4. Recordemos que son 60 los asambleístas que conforman la Asamblea de Socios. Por otro lado, se llevó a cabo y se conformó el Tribunal de Honor, los nombres que quedaron conformados es de la siguiente manera: Noveleiro, Hugo Pérez, Jorge Pisolengo, Ariel Raggio, Capristo y Frameres. El Tribunal de Honor fue conformado de la siguiente manera, luego de la moción de Guillermo Willy Busso, de haber asambleísta del oficialismo, de haber promovido aquellos nombres, fue votado por la mayoría, así que quedó conformado de la siguiente manera el Tribunal de Honor de San Lorenzo de Almagro. Así que es lo que pasó el día de ayer, se votó, como decíamos, el balance 2012-2013, que ya había salido por comisión directiva aprobado unánimemente, y a lo mismo había salido aprobado por unanimidad el acuerdo con Carrefour por la Vuelta a Boedo. Ayer también fue votado unánimemente el acuerdo, así que de una manera histórica se volvió a realizar en Avenida La Plata, luego de 32 años, la Asamblea de Socios de San Lorenzo. Pero bueno, nos vamos a una nueva tanda, a relajar un poquito y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos.

lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, vivo en tus rodillas. Gloria, gloria, a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Buenas, santas y picantes. Y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Con toda la información de San Lorenzo. Y te mando un saludo, Matías Graham. Ceci, no sé quién es. Es mi hijo del corazón. Ah, te mando un beso enorme. Gracias, Mati, un beso para vos. Así que le agradecemos a Matías, que le mando un beso a una de nuestras compañeras. Male, contame cómo es la consigna del día de hoy. Bien, la consigna del día de hoy es: ¿en qué posición se tiene que reforzar San Lorenzo? Recuerden que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok. Ahí todos los medios de comunicación para estar comunicados con nosotras. La consigna del día de hoy es: ¿en qué lugar o en qué posición de la cancha se tiene que reforzar San Lorenzo para participar del libro de nuestro amigo Pablo Calvo y de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión? Así que seguimos con todo lo que acontece y nos vamos ya preparando para lo que se viene, los deportes federados. Las novedades de los deportes federados del ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y ahora sí, con toda la información de los deportes federados, hockey sobre patines, vóley, todo lo que hay que saber del ciclón, en los que también nos representan fin de semana tras fin de semana. Oh. Así es, tenemos bastantes deportes en lo que es la actividad de San Lorenzo, así que vamos a hablar de, primero empezamos por el hockey sobre césped, que las chicas en este caso estuvieron ahí en Ciudad Deportiva, fueron de local, pero no pudieron contra el SIC, la primera del SIC, San Isidro Club, así que perdieron 2-1 las chicas de hockey, que bueno, que de a poco van llevando a cabo lo que es esta travesía, lo que es una nueva categoría para las chicas. En este caso cayeron nuevamente de local contra el CID y se van a estar enfrentando el próximo 20 de junio, va a haber un pequeño receso, y se van a enfrentar con Ducilo, que es la primera, la A. Así que bueno, esperemos que las chicas puedan empezar a ganar, sobre todo de local, que se tienen que hacer fuertes porque es una categoría en la que tienen equipos con mucha experiencia a nivel hockey en la categoría. Vamos a hablar del vóley, la séptima fecha, lo que es las divisiones de honor en damas. Ganaron las chicas, San Lorenzo ganó 3-0 a Ferro en 3 sets. El primero se lo llevó San Lorenzo 18-25, el segundo 25-27 y el tercero 25-21. El próximo partido de las chicas será contra Gimnasia Esgrima de la Plata, la fecha número 8, a las 9 de la noche. Así que esperemos que las chicas, de visitante en este caso, esperemos que las chicas logren una victoria. Los caballeros habían estado jugando, que ganaron 3-0 contra Ciudad B. Esto fue la semana pasada, la fecha número 7, también en 3 sets, 25-13, 25-21, 25-22. Y ayer se estuvieron enfrentando contra el Club Ciudad de Campana, que lamentablemente cayeron 3-1 los chicos, así que bueno, esperemos que para el próximo partido puedan revertir la situación. Bueno, vamos a hablar así rápidamente del futsal, como para tenerlo en cuenta, que había estado suspendido el partido con Boca, eso ya nos había dicho el mismísimo, nada más y nada menos que su nuevo técnico, que estuvimos entrevistando la semana pasada. Está suspendido con Boca, pero el próximo encuentro se van a estar enfrentando a River, que tenían este tiempo, el mismo nos decía que tenía estos 15 días como para poder conocerse con sus compañeros. El hockey sobre patines, la fecha número 7, el campeonato oficial, se enfrentaban con GBA B en diferentes categorías. La prejuvenil ganó 6-4, juniors ganado San Lorenzo 13-14, en las promocionales cayó contra GBA 5-0 y la reserva cayó 4-0, la primera división cayó 4-3. Y por último, un poquito de handball. Todas las divisiones estuvieron enfrentándose. El infantil es contra el CEDEM, esto es los varones, 27-0. En los menores, 15-10. Ganó, todos ganaron el equipo contrario a San Lorenzo, que es el CEDEM. Cadetes, en este caso ganó San Lorenzo, 23-19. Juveniles, ganó el CEDEM, 42-17. Y en el junior ganó el CEDEM, 35-24. Y las damas, también todas las categorías, contra River Plate. San Lorenzo cayó 27-21 en infantiles, en menores cayó 32-13, cadetes cayó 19-9, juveniles cayeron 19-18 y en junior cayeron 35-20 contra River Plate. Ahí toda la información de los deportes federados del ciclón, que también nos representan todos los fines de semana. Ya que Ro hablaba de hockey sobre patines, decirles que estarán jugando este día viernes de local contra Huracán B, así que en Ciudad Deportiva. Siempre es un clásico jugar contra Huracán, cada una cual sea la tira, así que están más que invitados a alentar al ciclón en la Ciudad Deportiva este fin de semana. Pero, a ver, nos quedan algunas cosas en el tintero aún, mucha información, así que nos vamos a ir a relajar, una entrevista por delante, tenemos todavía a escuchar un nuevo tema. Tranqui, el que usted elija, señor operador, de los que estaban fuera de la pauta. Así que nos vamos a escuchar un nuevo tema. Recordemos quién que no estaban en la pauta, es decir, que estaban extra de la pauta. Sí, la están, sí, sí. Tenemos que recordar quién nos musicaliza es Juan López, como todas las semanas, dejando toda la mejor manera la musicalización cuerva. La musicalización para las cuervas. Así que nos vamos a un nuevo tema y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Son frases sueltas sin pensar. Hoy más que sueltas sin pensar. Voy a nadar. que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. Lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba en los últimos 10 minutos de este programa del último miércoles de mayo. Ya se termina el mes. Diga, de mi último miércoles. No, igual no lo voy a decir tampoco. ¿Cuándo se va definitivamente? Que lo iba a recordar cada 10 minutos. ¿Cuándo se va definitivamente? Así, la semana que viene. No, definitivamente. Ah, definitivamente en noviembre. ¿Noviembre? Sí. Adelantó. Sí, va en diciembre. No, noviembre seguro. Puede ser que me quede un par de semanitas más diciembre hasta que termine el campeonato, pero es más probable que sea en noviembre que en diciembre. Sí, sí. Vamos a hacer la mudanza. ¿Octubre también? No, o no. Mando los muebles y me quedo ¿Son acá todos viendo usted los muebles? Son casi todos míos, sí. Sí, sí. Va a ser complicada la mudanza. Acá le voy a pedir a Sodano que tiene ganas de mudarse. Tiene ganas de ayudarme yo con la mudanza. Yo tengo experiencia, no tengo ganas. ¿Y a las chicas que le deja nada? Y tienen un par de cosas también. Tienen un par de cosas. Las chicas se van solas a otro lugar. Mis amigas, sí, una se va con el novio, se casa y se va con el novio, y la otra se queda acá, sigue estudiando. ¿Y no va al casamiento una? No le invita, no la quiere. Sí, sí, pero el casamiento es en febrero del año que viene, falta. Va a volver para esa época. Sí, pero se casa en el sur, en Puerto Madryn. Así que me voy para allá. Yo no vuelvo. Todo, entonces. Yo si vuelvo, vuelvo cuando empiece el campeonato. Capaz que no vuelva más. No quiero que vuelva más. Yo si vuelvo no voy a venir a verla a usted. Gracias, que no se amargue. Gracias a Dios, gracias a Dios. Por Dios. Antes me hago bostera. Ay, no, por favor. Bueno, voy a venir. Vení. Voy a venir. Pero bueno, vamos con lo último que queda de este programa. Recordemos de que desde los Guardianes de Boedo en las últimas horas se completó el metro 17 y 18. Ya están los dos cuervos que son acreedores de esos metros cuadrados. Hay uno que no es cuervo. El número 18 quedó para una bostera que hizo su aporte, así que no vamos a decir que no es para un cuervo, pero bien por la bostera por haber aportado. Es un metro cuadrado más para la vuelta. Totalmente. Seguimos con más Buenas y Santas y nos vamos a la última entrevista del día de hoy. La saludamos a Isabel Sheron Chiqui Pedro, más conocida coordinadora general de patín de San Lorenzo Almagro. Muy buenas noches, Chiqui, te saluda Daniela Cardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. No, por favor, gracias a ustedes por acordarse del patinaje artístico de San Lorenzo. También que representan y tantas patinadoras buenas que salieron del ciclón. Así que contame un poco, Chiqui. Mira, en estos momentos tenemos una patinadora compitiendo en el Campeonato Argentino 2014. Y me acaban de avisar que salió subcampeona en la especialidad de escuela, así que felices. ¿Cómo se llama la patinadora, si no te escuché? ¿Cómo? La patinadora, ¿cómo se llama? Katia Dos Santos. Katia Dos Santos, la felicitamos desde Buenas y Santas. Y contame un poco, ¿cuánto vas adelante de la disciplina en San Lorenzo, Chiqui? ¿Cuánto llevo? Sí, ¿cuántos años? Poquitos, 32 años. Ah, nada, tranqui. Lo que pasa que en San Lorenzo en principio se había suspendido la actividad del patín y en el marzo del año 82, con un grupo de padres, de socios, con nuestras hijas, decidimos poner otra vez la actividad y de ahí arrancamos en marzo del año 82. ¿Cómo es esto? Hacía 15 años que San Lorenzo no tenía patín. Chiqui, ¿cómo es esto de trabajar tantos años en San Lorenzo? ¿Cómo es para vos, adelante, una disciplina tan linda como es el patín? Yo en principio empecé con mi hija, que bueno, en ese momento era chica, tenía años, hoy tiene 38 años, y bueno, empezamos a llevar adelante esta actividad, y bueno, después el amor a los colores, el amor al club, mi hija dejó de patinar, ya es madre, y nosotros seguimos adelante con la actividad. Pero es para San Lorenzo, yo siempre digo que nosotros con mi esposo estamos en patín por San Lorenzo y no en San Lorenzo por el patín. Buenas noches, Chiqui, te habla Cecilia. ¿Vos también fuiste patinadora en San Lorenzo? No, yo nunca me calcé un par de patines. ¿Y cómo se te dio la idea de ser coordinadora de patín? No, por eso mismo, porque cuando mi hija empezó a patinar, vos viste con esto, uno comienza con sus hijos y se va escapando en la disciplina y sigue, y bueno, nos gusta tanto a mi marido como a mí, porque es una disciplina que estuvo mi hija durante 15 años, y bueno, y seguimos adelante. Pero yo nunca me casé un par de patines, yo soy coordinadora, no profesora. Está bien. ¿Qué tal, Chiqui? Buenas noches, yo soy Romina. Y me pregunta más que nada, ¿cómo está actualmente el patinaje artístico en San Lorenzo y a nivel de lo que es todos los demás clubes? ¿Cómo es la conexión con otros clubes, si hay? Y mira, nosotros acá tenemos tres divisionales, la divisional C, B y A. Y realmente tenemos dos técnicos de primer nivel, dos técnicos internacionales, tenemos una subcampeona del mundo, hemos tenido campeonas panamericanas como Leila Banzuli, que ya dejó por su edad de patinar. A nivel deportivo, muy bueno. Es uno de los más fuertes de Capital Federal. No solo de Capital Federal, te diría de la República Argentina. Y los técnicos que son César Agrelo y José Luis Ferreiro, en dos disciplinas, porque el patín artístico tiene dos disciplinas que se practican en San Lorenzo. Tienen varias disciplinas, pero nosotros acá por tema de infraestructura solamente podemos dictar dos, que son figuras obligatorias y patinaje libre, que el patinaje libre es lo que comúnmente que se patina con la música. Figuras obligatorias son figuras que se efectúan sobre unos cientos que están marcados en el piso y tienen distintas dificultades. Y actualmente tenemos a la subcampeona del mundo, Anabela Mejos, que incluso estuvo ternada para los Jorge Newbery. Bien. Sí, Chiqui, te saluda Male. Te quería hacer una consulta volviendo un poco a lo que nos comentabas recién, que nunca te habías calzado un par de patines. ¿Cómo se aconseja por ahí a todas las que integran la disciplina, a todas las jóvenes que integran la disciplina, siendo que por ahí no competiste o no tuviste esa experiencia, pero me imagino que con los 32 años que llevas a cargo justamente de esta disciplina, tenés más que palabra autorizada para estar aconsejando o brindando la contención que necesitan? Sí, totalmente. Nosotros tratamos de contener a las chicas porque al ser un deporte individual, imagínate que en el momento de salir a la pista, los nervios, tratamos de contenerlas, aconsejándolas para llegar a los logros, es aconsejarlas que vengan a entrenar, que estén, que se calcen los patines, que entrenen. Y después en el momento de la competencia, bueno, tenemos al técnico José Luis Ferreiro, que también es psicólogo, es psicólogo deportivo, con máster en deporte, entonces es él el que las contiene y las tiene en el momento de la disciplina. Nosotros estamos en los torneos tratando de ver todas las necesidades que ella tiene dentro de los torneos y dentro también acá del club, que son muchas. Chiqui, buenas noches, te saluda Laura. Tengo una consulta, más o menos, ¿cuántas son las chicas que estás coordinando actualmente en la disciplina? Y en estos momentos, entre los tres grupos, o sea, escuelita, grupo intermedio, de la escuelita pasan al grupo intermedio, del grupo intermedio pasan al grupo competitivo, o sea, la divisional A e internacional, alrededor de 80 patinadoras. Sí, ¿y qué edades comprende cada categoría? Y no, tenemos desde 3 años, que en estos momentos en la escuelita tenemos una nena de 3 años, a 27 años que tiene Anabela Mendoz, que es la subcampeona del mundo. Totalmente. O sea, la edad ideal para comenzar a patinar es entre los 4 y los 10 años. Totalmente. Chiqui, y por último, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon para este año? Y para este año los objetivos son los campeonatos nacionales, de los cuales ya hoy estamos terminando el de la divisional A con ya una subcampeona, y después nos toca el campeonato internacional y el mundial, de los cuales tenemos a Anabela, que seguramente nos va a ir a representar. Totalmente. Chiqui, que se hace en Reus, en España. Ajá, perfecto. Chiqui, desde ya agradecerte por haber salido un ratito con nosotras, estar hablando acá en Buenas y Santas, desearte lo mejor, desearle lo mejor a las chicas, y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los agradecidos somos nosotros, de que difundan los deportes, o sea, de que si bien San Lorenzo es muy fuerte en fútbol, también tiene otros deportes que son fuertes, y bueno, y agradecerles que ustedes los difundan. Y queremos invitar a todos los que, las nenas que nos estén escuchando, a partir de los 4 años, que quieran calzarse un par de patines y ver un deporte diferente, que se acerquen a San Martín los martes y jueves, a partir de las 17:30 horas, está la escuelita. Totalmente. Chiqui, bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Un beso enorme y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un besito. Ahí chau, pasaba chau. Chiqui Gerón, coordinadora general de patín artístico. Le agradecemos por haber estado comunicada con Buenas y Santas. Pero llegó el momento de despedirnos porque ya nos pasamos, tenemos que entregar el aire a los chicos de la década prensada. Así que hasta la semana que viene, hasta dentro de 2 meses, Colipe, buen viaje y agradecerles a todos por estar participando y escuchar Buenas y Santas. La semana que viene hacemos los sorteos pendientes. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González.